Hay Mazdas, hay Kia, camionetas, bueno, de todo un poco. Ajá, Humberto, si alguien tiene ahora mismo un carro y tiene una platica, puede ofrecerle, decir, bueno, tengo ese carro y tengo tanto, y cambiar por un modelo más reciente, un claro, carro si de más alta gama. O si solamente quiere venderlo, también nos llama y la idea es que le tome unas 4 o 5 fotos que sea muy específico en las especificaciones técnicas del carro para darle un precio bien acertado. Ajá. Entonces, si él me dice, Humberto, solamente lo quiero vender, entonces se lo compramos. Ajá. Humberto, quiero este carro y tengo una platica, ¿qué me recomendás? Le podemos conseguir el carro, porque yo tengo convenio con otros concesionarios usados donde podemos conseguirle fácilmente el carro a los demás. Perfecto, Humberto, gracias por venir, hermano. Que a te vaya bien. Gracias por invitarme. Dale. Plaza Automotriz está aquí en Acuarela, donde está Planeta. Esta es La Mañanita, la mañana por Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Desnuda canta la mañana. Aquí llevo tu imagen prendida en mí y no he podido olvidarte. No sé qué hacer si no estás aquí. Vuelve, no quiero dejarte. Radio Planeta, es todo Radio lo Planeta. Que siento es todo cuanto te amo. Es todo un sentimiento y por eso te extraño. Te extraño todos los días en verano. En el invierno me haces daño porque no estás aquí. Te extraño, tu amor, mi amor de calendario. Pasan los meses y los años y yo te extraño. Ahora son las 10 de la mañana, 6 minutos en la mañaneta de Planeta. Antes de irme a la pausa, atención que vamos a mercar ya con Merkeo. Atención que ya ustedes saben que van a jugar los que estaban de ayer, los que mandaron ya mismo. Acá su pantallazo, aquí los tenemos. Solo los que mandaron el pantallazo el día de hoy, mostrando que tienen descargada la aplicación de Merkeo, juegan, más los de ayer que se registraron con el concurso que pusimos ayer. No vamos a hacer mercado ya mismo, vamos a ordenar nuestro mercado, por favor. Présteme la listita. Nosotros acá ya escogimos los productos y hay un video por si alguien necesita la prueba de que así estaba escogido el mercado antes de, con hora y todo, para que sepan que hay claridad en tema del concurso. Listo, vamos a mercar hoy con Merkeo. Carito, hoy lo vamos a hacer por marcas. Ajá. Oyentes, para los que van a jugar por primera vez, es sencillo. Ustedes, gana el primero que identifique lo que escoge cada uno de los integrantes de la mañaneta. Yo le doy a cada uno tres opciones. Hoy son marcas. Ajá. Del mismo producto. Entonces, Carito escoge una marca, Duque otra, Güey otra, Charles otra marca de la línea de producto que le diga. El oyente que identifique, que le lea la mente al equipo de la mañaneta, es el ganador. ¿Listo? Hágale 200 en... Que le pegue. Si quiere, ponen Caro y al frente la respuesta, Duque al frente lo que escogió, o si quieren, simplemente ponen la marca y en el orden, en el orden que los digamos. Ok. ¿Listo? Listo. Arrobando a Merkeo Call, no se les olvide. Bueno. A ver los telepáticos. Carito, las marcas. A Carito le vamos a encargar que escoja los el café. Ok. Vas a Gaviota, qué molele. Entre Nescafé, Águila Roja y Sello Rojo. ¿Listo? Ok, listo, ya sé cuál. Bueno. ¿Qué escogió Carito, oyentes? Duque va a escoger. Va a la zona de los desodorantes. Va a poner en el carrito. De echarme indirectazos, canario. El más fuerte. Necesita limón. De una vez yo escojo bicarbonato de soda. No, perdón. Con limón. No me saboté en el concurso. Duque va a escoger entre Yodora, Gillette y Arden Formen. Ok. Güey va a comprar cervezas. ¿Listo? Tan raro. Elige entre Póker, Águila y Corona. Siempre tengo unas ahí, de hecho, en mi casa, para hidratarme. Después llego a entrenar, me tomo una cervecita. Y Charles va a comprar arroz. Va a comprar entre Blanquita, Flor Huila y Roa. Se lo repito. Caro, Nescafé, Águila Roja, Sello Rojo. Duque, Yodora, Gillette, Arden Formen. Güey, Póker, Águila, Corona. Y Charles, Blanquita, Flor Huila y Roa. ¿Qué escogieron? Mándelo ya. El primero que le pegue bien a la respuesta se queda con el bono de 200 de Merkeo. Esta es La Mañaneta. La mañana por Radio Planeta. Hay una nueva palabra que ya debes manejar en tu léxico. Merkeo es la acción de pedir todo en despensa para tu hogar y en la comodidad de tu casa. Merkeo es la plataforma que te consiente con promociones y con los mejores descuentos, que significan ahorro. Ingresa ya a www.merkeo.com o descarga la aplicación Merkeo. Merkeo, tan fácil como decirlo, tan fácil como hacerlo. Merkeo, facilidad para tu hogar. Estás oyendo Radio Planeta. Radio Planeta. Si eres emprendedor o tienes tu propio negocio y quieres aumentar tus clientes, regístrate gratis ya en Helpy. www.helpy.com.co. Descarga la aplicación. Esta es la oportunidad de tener muchos clientes gracias a Helpy. Helpy, una descarga de beneficios. Equox.

Londres. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex and crowd. So come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake to make me go crazy. Son las 10:19 minutos. Es DJ Dandres. Esta es una producción de DJ Dandres de buena. Hace un par de temporadas. El TVT Anglo MTV. En este jueves TVT, precisamente. Y estamos en una presentación de a esta hora de Home. Hay que contarles para aquellos que les gusta comer delicioso, buenos platos, disfrutar de productos sanos, orgánicos y veganos, pues Home es una muy buena opción. Restaurante y market que van a encontrar en diferentes puntos en la ciudad. Están en Ciudad Jardín, en el oeste y también en Granada. Ellos abren todos los días, tienen servicio a domicilio y lo siguen en Instagram como Home Store, H-O-M Store, H-O-M Store. Home, mi mundo saludable. Quiero decirles que estamos acá, revise y revise la respuesta de los oyentes. Hice un curso intensivo en la PricewaterhouseCoopers. Ajá, sobre quién le pegó, quién acertó los cuatro productos que pusimos en el mercado el día de hoy. y hasta ahora ninguno le ha pegado a los cuatro. Atención, porque vamos a rectificarlo hasta tres veces, para que no haya pronto para él que sí le haya pegado. Nos... Estoy aquí a cuatro ojos. Pero en caso de que le demos la vuelta y nadie le haya pegado a los cuatro, venimos al primero que le haya pegado a tres. Ajá. Listo. Que ahí sí creo que hay gente, ¿no? Sí, sí, sí, ya hay gente que le ha pegado a tres, pero en caso de que no, corchan. Que también, que ni siquiera a tres le hayan pegado, nos devolvemos si el primero que le haya pegado. Siempre será el primero que le pegue o a cuatro, si no a tres. Así es. Igual. Y que esté dentro de los clasificados. Obvio, obvio que estén los clasificados. Atención, que hay una imagen de un niño, de un jovencito, de un adolescente, que está perdido en la ciudad de Cali, que ya empieza a ser viral en las redes sociales, en los grupos de redes sociales, de WhatsApp y todo eso. ¿Quién es? Se llama Samuel David Román Biojo. Se perdió en la avenida Cañas Gordas de la ciudad de Cali, saliendo de las canchas de Confandi. Iba, dicen, con el uniforme del Deportivo Cali de color negro y guayos y termo rojo. Para pues más información, el teléfono al que se pueden comunicar es el 318-253-0829. O sea, esperemos que aparezca, ojalá pronto, ¿no? ¿Recuerda el nombre del niño? Juan Samuel David Román Biojo. Y el teléfono también otra vez. Ajá, espera, aguanta. Samuel David Román, las características un poco más. Es delgado, pelo negro. ¿Cuántos años? Por ahí, yo le pongo por ahí unos 15, 14 años más o menos. Ajá. Es delgado, es de tez trigueña. No moreno, sino como, pues... Trigueño. ¿Cómo estaba vestido? Con un uniforme del Deportivo Cali negro. El uniforme del Cali. El niño entra en las canchas de Confandi, ¿no? Sí. Ok, bueno, sí, aquí subiendo ya la información, ya la acaba de publicar la gente del Cubo Cali también, Samuel David. Se desapareció después de salir de entrenar fútbol en la avenida Cañas Gordas. La desaparición de Samuel David Román Biojo, un joven deportista ayer, 24 de febrero, tiene conmocionada la ciudad. Eso fue lo último que se supo de él. En redes sociales se ha viralizado el anuncio donde se notifica la desaparición de Samuel desde hace 24 horas. Lo insólito es que el joven fue visto por última vez después de su entrenamiento deportivo, como es de costumbre, pero no llegó a su casa. Del joven se supo que salió de entrenar fútbol en las canchas de Confandi y Pance, ubicadas en la avenida Cañas Gordas, en el sur de la ciudad. Biojo salió de su actividad física vistiendo un uniforme negro del Deportivo Cali, guayos, y llevaba un termo rojo. Hasta allí se supo del joven. De inmediato, al notar su ausencia, los familiares y allegados de Samuel viralizaron el mensaje de desaparición para lograr dar con su paradero lo antes posible. Aquí pone nuevamente el teléfono, que ya se lo vamos a recordar por si alguien ha visto a este jovencito, este adolescente, en algún sector de la ciudad. El teléfono es... Sí, señor. Para los que están... Ay, pendientes. Se me perdió, qué pena. Bueno, aquí lo tengo. 318-253-0829. 318-253-0829. Ojalá, pues si alguien lo ha visto, sabe algo, pues se comunique con su familia, que imaginamos el momento que están viviendo, ¿no? Ah, bueno, de hecho aquí nos habían puesto también en la cuenta de Instagram lo que estás diciendo, pues se ha viralizado, claro. Ponen varias fotos de él, una con el uniforme del colegio, lo que estás diciendo, pues que salió con su camiseta del Cali, guayos y termo rojo. Hablan que mide unos 75, por si algo, esa es su estatura. Mm. Es una altura... Futbolista, señor, futbolista. 10, 24 minutos, estamos en La Mañaneta, que es una presentación de... A esta hora de Credinómina, hay que recordarles, para que ustedes tengan muy clara toda esta información, que Credinómina piensa en todo y pues que ahora los trabajadores de empresas privadas, pues que estén reportados, tienen una opción. Y es Credinómina, la más baja tasa de intereses, cuotas cómodas y confiables, asesoría gratuita. Así que solucionen sus problemas financieros, pónganse al día. Asesoría gratuita en el 882-9242, 882-9242, Credinómina, su mejor aliado. Hay dos datos que tienen que ver con los hombres, Uno de ellos con la barba de los hombres. ¿Tiene algo que ver la barba con el rendimiento y la actividad sexual? ¿Son mejores, son peores? ¿Cómo les va en la cama a los hombres con barba? Según un estudio, ¿no? Es encuesta. Me cuenta porque yo ando en estos días como quejándome esos tres pelos de gato y pues a ver qué pasa y que si me crece. Y el otro dato sobre hombres tiene que ver con en qué piensan más los hombres, en comida, en dormir o en sexo. Los dos datos son hoy masculinos. Arranquemos con el tema de la barba. Sí, señor. Una encuesta en el Reino Unido, se hizo un sondeo entre 4.550 mujeres cuyos resultados... Un número significativo, una encuesta grande, 4.550 mujeres. 50 mujeres. Cuyos resultados derriban viejos mitos sobre el desempeño masculino a la hora de tener sexo. Los barbudos, y esto lo contó The Sun, que es un diario británico, que los barbudos con un 73% fueron los más votados. Los barbudos, sí. Imagínese usted. También los que llevan piercings se llevaron un 70% de favoritismo, en tanto que los tatuados obtuvieron un 62%. Pensé que más los tatuados. Pea, a los de los piercing. Tengo uno en la tetilla por si algo. Por si las moscas. Sí, hay otro porcentaje. Ganaron los barbados entonces. ¿Ah? Ganaron los barbados. ¿Es barbados o barbudos? Barbudos. Pues, Charlie lo está definiendo como barbudos, está viendo el informe, no sé. Bueno, hay otro porcentaje aquí. Hay un 68% de preferencias y tampoco le fue mal a los de hombros anchos. O sea, hay muchas características de las cuales estas mujeres votaron. Y a los analistas de estas encuestas les llamó la atención que las voluntarias incluyeran a los hombres de pies pequeños en su lista de mejores amantes, con un 53%. Ajá. O sea, entre más pequeño tenga el pie, mejor amante es. Mejor amante es, según estas chicas. Mira vos, aquí hay una teoría al contrario. Vea pues. De ese lado del planeta, si calzas mucho, entonces... Bueno, hay otro dato. Es porque lo relaciona con el tamaño del pene. Exactamente, que el tamaño es generoso. Pero el tamaño no quiere. No implica tampoco, el hecho garantiza, de que sea no garantiza. Bueno, no garantiza. Que sean buenos amantes. A ver, entonces organicemos el top. El top lo ganan. Los barbudos. ¿Con él? El 73%. Gracias, gracias. Segundo lugar. Tatuados y piercings. Ajá. 70%. Gracias, gracias, gracias. Luego vienen. Vienen por ahí hombros anchos. Los. Hombros, o sea, debe ser espaldones, ¿no? Sí, 68%. Ajá. Y por ahí también está los que tienen pies pequeños, 53%. ¿No se metió con el tema étnico de casualidad, de razas, colores? Ajá. No, ¿sabe qué no? Estatura tampoco. Más bien como características sin depender, pues, la raza. Carito, ¿le crees a esa encuesta? ¿Se ajusta a tus gustos? No. Creo que la única mujer de aquí del equipo. No, lo que pasa es que, pues, en mi experiencia, a ver, yo recuerdo, no, con barbudos no he estado, la verdad. No sabes lo que se está perdiendo. Entonces, lampiños, ¿te han tocado puros lampiños? Sí, lampiñitos, pero lampiñitos bien, pues tampoco cualquier lagartija, pero... No sabes lo que se está perdiendo, Carolina. No, pero de barbudo, a ver, hecho ojo. No, no he estado con barbudos como para decir sí y no. No, pero hasta ahora los lampiños, pues no. Bien. Me han resultado bien. Han dado la talla. Sí, han dado la talla. Responsable. Es que hay una... ¿Por qué o qué? ¿Qué pasa? Hay una explicación biológica. Según en el 2018 Journal of Evolutionary Biology, que son especializados en biología evolutiva, publicó un estudio de acuerdo con el cual el vello facial... es más atractivo para las mujeres que están en busca de una relación de largo plazo que para aquellas que quieren algo pasajero. La explicación es para que las antepasadas de hace millones de siglos, una barba bien poblada en los varones era señal de mejores condiciones para competir socialmente con sus congéneres. Ajá. Sí, es que la barba siempre ha sido como eso. Un sex appeal. El sex appeal, sí, del macho. Había un artículo que se llamaba El poder de la... algo así como El poder de la barba, y daba algunas características, pues, que históricamente han hecho que las mujeres tengan preferencia por los hombres con barba. Pero a mí eso me ha parecido una estupidez. Por eso te estás dejando crecer. Toda la vida. No, estoy en ese proceso. Por eso tiene agotado el minoxidil en Cali. Está dejando crecer. No, apenas lo compré ayer, estoy en ese proceso. A ver qué me sale. Me parecería chévere, pues nunca me he dado, nunca he tenido problemas con eso. Es el frasco 20 que compra. Qué triste. Lleva 20 frascos de minoxidil. Es el primero que compra. Hay otra explicación de hace millones de siglos, que los barbudos... en los varones era señal de mejores condiciones. Ah, bueno, ya les había contado. Sino que también en esas épocas, durante los combates entre los hombres, los más barbudos, pues eran generalmente los que ganaban. Decía que la barba ayudaba a resistir mejor los golpes en el rostro durante los combates. Y se trenzaba estos combates, era para para transarse, o se trenzaban por las fuentes de alimento, agua y las hembras. Cuando se agarraban, así como las viejas, soltame, de la barba no. De la barba no, sí. Uy, no. Bueno, Duque, esa está buena para el versus, para un versus, mujeres, lampiños o barbudas. Hagámoslo hoy. ¿Para hoy? Hágalo hoy. ¿Sí? Sí, claro. Claro, hay que ver el versus, vean, están viendo el trabajo, Cana, pues. ¿Vio? ¿Cuánto hay? ¿El versus será que lo tiramos hoy? Sí, tírelo, lampiño o barbados. Lampiños no, versus barbado. Gana el barbado o el barbudo. No, pero esperemos a ver. Ayer jurábamos que ganaban los gatos y ganaban los perros. Ajá. Bueno, esa puede ser para hoy. Barbudos versus lampiños. Bueno, y para los que les fue mal también, volviendo a este estudio que hizo onbuy.com, este determinó que los hombres menos ardientes son aquellos que poseen manos grandes. Un 37% del registro y también un 36% los que tienen cejas pobladas. Ah, pues yo tengo unas cejotas. Yo me descuido, yo puedo reemplazar a Sus un domingo. Lampiño y cejón. Ni. ¿Son malos amantes los de manos grandes? Malos, son malos, según este estudio. ¿Y los cejones también? Sí, los cejones también. ¿Cómo hace el güey que es lampiño y cejón? Ay, juepuchica, ¿y qué? No, güey. Todo se derrumbó. Yo puedo traer una panelista que hable acá. No se le han quejado, no se le han quejado. Yo sé que mucha gente no le para bola, no le cree a sí, esto, eso no. Además que usted, inclusive, teniendo un récord, un prontuario de que a usted le han dicho y que sabe que es bueno para tales, y llega un momento donde por circunstancias no le fue bien y le queda debiendo. Eso está comprobado. Usted sí. No siempre va a ser el mismo... Oh, toro, el mismo semental de siempre. No, señor, no, señor. Total, señor. De hecho, ¿no está una publicidad por ahí de un coso de crecimiento de barba después de ese artículo? Siempre lo hacen, ¿no? Entonces sí, lo asocian, ahí le ponen un minoxidil. Pero sí tiene algo que ver. Yo creo que ha influido mucho pues estos mitos, estas creencias, estos gustos en el desarrollo de estos productos. Se ve que claramente anuncian productos para el crecimiento de la barba. Sí. Si lo hacen... Y hay muchos en el mercado ya, es por algo, Duque, uh-huh. Es por algo. Sí, eso sí es verdad. Muchos que quieren ver su cara poblada. Yo quiero ahora, ver, gracias a la aplicación, les pude ver cómo queda, pues no está chévere, pero pues, pero quiero probar, bacano. Sino que ese proceso, ahí vendría ese proceso para uno, como no le sale, mientras te sale este bigote de rata, no, cantinfludos, como sí, cuando uno se quiere dejar el honguito. El bozo. Entonces queda uno a la mitad y ese pedacito es muy... Hay un remedio muy bueno, el papel higiénico. Chiste viejo. Carito, ahí vendría otra pregunta para las mujeres. ¿Barba o sin barba? No, ya se la pregunté. No, pero barba, ¿cómo? ¿Poblada? O sea, ¿larga? ¿Barba o sombra? Más o menos, término medio. La famosa los tres días. Yo diría que la que gana, la más o menos. Ni poblada, muy poblada, ni la que uno vea que apenas está saliendo. Ni la que pique. Más o menos, sí. Y eso iba a decir yo, pues eso más de vieja. Pues yo me acuerdo de las cosquillas que me hacía mi papá cuando se despedía de mí. Me da pico con bigote. Uh-huh. Y eso picaba mucho. Yo decía, ¿cómo hace una vieja? Cana. Uh-huh. Te amo a tu esposa, toda la vida no, pero usted tuvo, si no tuvo barba, tuvo bigote. ¿No han visto? Hay jugador del Bucaramanga, a mí me impresiona. Uy, ayer lo vi con una barbísima hasta por acá, hasta el pecho. Tiene barba de profeta. Ay, no. Y juega bien, Anoche le ganaron a Nacional, de hecho, y él fue figura. Y se mantiene una barba que le llega hasta... Hasta el pecho. Parece la de Sorín. Más larga. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama el jugador del Bucaramanga. Espero que me diga. ¿Cómo hace? Porque... Digo, para él debe ser incómodo. Pesa, y pesa. Sí, claro, la barba pesa. Quintana me dice aquí. Piolo. Radio Planeta. Quintana. Se le imagino que se la quita y se vuelve más ágil, corre más. Impresionante la barba de ese man. No sé cómo juega con ella. 10:34 minutos. Y el otro dato sobre hombres es. También el resultado de un estudio, de una encuesta, no sé en este caso qué es. Un estudio de sobre en qué piensan más los hombres. Mire, ¿en la comida? ¿En el sexo? ¿O en dormir? Mire, el estudio lo realizaron en la Universidad de Ohio, una profesora que se llama Terry Fisher, como la actriz Terry Fisher, y le pidió a 163 hombres y mujeres que marcaran en una hoja especial cada que pensaran en sexo, en comida o en dormir. Lo sentó durante unas horas a hacer esa prueba y los resultados fueron los siguientes. Mire, en promedio los hombres pensaron igualmente en comer y dormir, pero esto superior a el cuántas veces pensaron en sexo. O sea, si por hora pensaban dos o tres veces en comer o en dormir, pensaban una en sexo. Ajá. O sea que comprobó esta teoría que los hombres, y según la psicóloga, los hombres están más al pendiente de comer y dormir que del sexo, que las mujeres. Las mujeres son más sexuales, piensan más en ese tipo de situaciones. Pillinas. Hay otra psicóloga que se llama Joe Hemmings, que explica, dice que los hombres están tan preocupados con sus estómagos. Dice, los hombres tienen más mecanismos de disparar pensamientos de comida, por lo que ven, lo que huelen durante el día, se asocia a la comida en su mente. Y es verdad. Usted va, usted por dónde va. Charles, huele a frijoles. Sí, Charles, que es el... No, Charles fuera de concurso. La propia lángara. Sí. Huele como empanada. Lángara. Ahorita voy a pica pica. Ella dice que los hombres están cableados en sus cerebros para pensar en sexo, no tantas veces como las mujeres. O sea, las mujeres llegan más rápido a ese pensamiento. Sí. Mira vos. Y bueno, ¿quién creería, no? Porque uno va por la calle y uno... Y hemos vendido una imagen diferente, que somos más sexuales, más pensar en el tema nosotros que las mujeres. Sí, pero no, pensamos más en comida y en dormir. Yo, de hecho, en este momento estoy pensando en comida y en dormir. Y uno pensaría que es al contrario, ¿no? Porque uno diría que el hombre es mucho más sexual, sí, que todo el tiempo está queriendo, mejor dicho... Muy fanfarrón. Darle mucho tilín. Sí, hay muchos que son muy... Sí, eso. 10:36. Carito ya les va a confirmar si alguien le pegó a los cuatro resultados o nos vamos a la ronda de tres. Pero antes... ¡Hola, muchachos! Radio Planeta. Este es el Banda Mix que hemos venido tocando estos días, pues ahora que está de moda, que los recoditos, que los coditos, que los incoditos, todos. Ajá. Y la banda del limón y... Bueno. Este sonido es el de ahora. Otra en la noche. DJ Andrés. Pero este sonido tiene un antecedente. Y como hoy es jueves TVT, pues nada mejor que el lanzamiento hoy del Norteñito Mix. Los corridos prohibidos, los que estaban antes de estos. Billete verde, esas cosas así, el carro rojo. Bueno, por ahí, más o menos. Radio Planeta. Tiempo pasa y no te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti agrandan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar. Espero que tú escuches esta canción. ¡Ay! Porque voy a llorar cuando te vayas. ¡Viva México, cabrón! DJ Andrés. A llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar este cariño ardiente como el fuego, si sé que el fuego se tiene que apagar. Radio Planeta. Voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás. Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos, lo mismo a mí me da. ¡Viva México, cabrones! Sacó una bolsa de polvo. demonio tiró a su escuadra y se bajó la camisa. Les dice a sus compañeros: hay problemas en la pista. Procedente de Colombia, una avioneta llegaba a la sierra sinaloense, donde iba a ser descargada. Pero la pista secreta la judicial encontraba. Ya Radio la Planeta. Estaban Radio descargando Planeta. Cuando se oye una sirena, los narcos se reportaron. Jefe, tenemos problemas. El jefe dice: hagan frente, voy para allá, no se mueva. Empezaron los disparos. Al llegar la judicial, cayeron dos traficantes, quedaban cuatro nomás. Pero cuando llega el jefe, no quedó ni un federal. Cuando me muera, levanten una cruz de marihuana. DJ Dandres. Cuando me muera, levanten una cruz. Radio de Planeta. Marihuana. Radio Planeta. Con 10 botellas de vino y 100 barajas clavadas, al fin que fue mi destino andar en las sendas malas. En mi caja de la fina, mis metrallas de tesoro. Gocé todito en la vida, joyas, mujeres y oro. Yo soy narcotraficante, se la rifa por el polvo. Sobre mi tumba levanten una cruz de marihuana. No quiero llanto ni rezo, tampoco tierra sagrada. Que me entierren en la sierra con leones de mi manada. Ese es el norteñito, el norteño mix. ¿Cómo les fue? Puro clásico. Cállate la zona. Clásico donde pues se cuentan las historias. No echa la bendición y todo. De los cargamentos, de todo. Hablan de los colombianos. Sí. De todo. Historia patria, pues. Sí. Historia sucia patria. Pero hablemos de la no, de la mezcla. Obviamente, bueno, pensamos no, está buena. Cómo disfrutaron eso cantando sin pensar en lo que eso contiene. Cómo disfrutan uno de esos corridos que han sido los de toda la vida. Y sí, el ¿le Génesis. Gustó o no le gustó? Sí, claro, porque ahí están canciones ya muy reconocidas. Charles, ¿cómo le fue con el norteñito? Me encantó. Me acordé de una anécdota en México, la primera vez que fui a México, en esa zona de Xochimilco, que es como unos ríos, sí. Una zona húmeda donde hay barquitos. De colores, de muchos de colores. Hice unas canoas y habían unas canoas donde estaban grupos de mariachi, grupos norteños. Sí. Y me acerqué al grupo norteño todo emocionado y les dije: muchachos, les dije: muchachos, ¿cómo van? ¿Se pueden tocar la cruz de marihuana? Y me dijeron: ¿qué es eso? No, no la conocemos. Así me dijeron, yo quedé más desilusionado. Pinche chamaco. Charles miró para todos lados, yo, esto es México, sí. Pinche chamaco. En serio. No la conocía, no, es curioso, conocía. ¿No? No sé, ¿qué pasó? Grupo Exterminadores, estos... No, ¿será que no les gusta? No, okay. No sé si son colombianos, los que cantan esto, no sé si son colombianos o mexicanos. Que, pero no, quedé desilusionado con eso. Que, ¿qué es eso? No lo conocemos. Y, entonces, bueno, chao, me fui. Ahí quedó. No, pero la misma, violentamente en el sí, río. Los Exterminadores, dice acá. Pero dice, claro, cuando durante un carro yo una vez yo escuchó por primera la canción Cruz de Marihuana del grupo Los Exterminadores. Esa es la misma que le decía un amigo cuando la época que salíamos de tocar a la madrugada de la discoteca, entonces íbamos a comer chuleta a un famoso sitio aquí en la ciudad de Cali. La chuleta más famosa de esta ciudad. Y llegaban los serenateros ahí cerca de esos viejitos con la guitarra, ¿no? Uh-huh. Nunca hay gente joven tocando serenata, pero puros no, viejitos. Todos son viejitos, todos son viejitos con sus guitarritas y que una canción. Entonces, con problemas de alcohol. Ah, yo no sé, eso no lo sé. Y entonces mi amigo le decía, bueno, hágale pues, toquen ahí, dale don dale. Dale, soy una que se llama Dale Don Dale. Pero, ok, ahora eso era como cuando, ay, pero eso era como cuando antes uno decía, deme una limonada, pues una limonada de coco. Una, no, si quiere le doy una limonada y hay limonada de todo. Ah, sí, no, si quiere una limonadita ahora, de mango. Pero ahora, mango. Como usted sí pide una canción y los mariachis tienen montadas las de Ari, pero en esa época no, pero no tenía, pero eso era en serenatero, no. O sea, puro bolero, pura cosa. Y que Dale Don Dale, y ellos miraban, Dale Don Dale. ¿No? Dale, dale, don, dale, para que se mueva la yale, aquí van los anormales, dale, que se mueva, dale. 10:46, la mañaneta es una presentación de... A esta hora de un sitio, bueno, para que ustedes no olviden llegar a pasarla bien, a comer, pues a comer, a llevar... los implementos para hacer un muy buen asado. Y les hablamos de Volcano Asadores, que está en Ciudad Jardín, al frente de Crepes, donde antes era Sanísimo. Ahí está el Club del Asado. Van a encontrar todos los barriles en los diferentes tamaños, muchos asadores. Cuando usted necesite, diga, bueno, vamos a hacer un asado, ¿qué necesito? Desde la madera, el carbón especial para que usted, para que de hecho la carne tenga un mejor sabor, porque hay unos carbones especiales, Canario, ¿no? Obviamente, sí. Maderita también, que le da un sabor. Y el carbón es determinante. Un mal carbón se te tira un asado. Sí, y bueno, para que no le ande echando gasolina al carbón. Ojo con esas cosas. Aparte de eso, bueno, ya que usted de pronto, si no sabe, le explican cómo podría ser. Hay tutoriales, pero de todas maneras allá le dan una muy buena asesoría en el Club del Asado, Volcano Asadores. Ya saben, para que encuentren diferentes productos, mucha carne, hablando de la carne Angus, diferentes cortes. El choribof también está allí en Volcano Asadores. Ronald los saludaba, decía, hola, ¿qué tal los Avengers de la radio? ¿Qué tal un TBT de Mauro Picotto o algo de Diego DJ? Se cuidan. Anderson Flores dice, ah, obvio, sí debe hablar, pero me refiero a que la va a sonar en medio del contenido. Alison pedía algo como el Gamma Style. Alison Valencia dice, buenos días a los cinco elementos de la radio. Johnny nos pedía que tocáramos Arcángel Segueta. Johnny Orejuela Arce, hola Johnny, ¿cómo Segueta. Vamos? Juan David estaba diciendo hace un ratito, jueves TVT, Radio ¿qué Planeta. Tal una de Real to Real con Eric Morillo, Don't Stop? Don't Stop, baby. Tranquilo, tengo una mejor versión. Saludos Juan, eso fue lo que pediste. Y luego apareció John, ¿qué dijo? Dice, eso que dice el inepto del presidente que habrá cárcel para los que se colen en las vacunas es proporcional a cuando dijo que le iba a caer todo el peso de la ley a los corruptos y compra de votos, entre otras cosas. Sebas Martínez Hurtado dice, Cana, güey, ¿se acuerdan? Cuando en la otra emisora regalaban las boletas de conciertos a punta de completar letra. ¿Cuándo volverán esos concursos con esta pandemia? Cuando vuelvan los conciertos, Evas. Radio Planeta. Xavi, ¿qué dijo? Dice, uy, Cana, esas dos últimas canciones de puro eventos Liz, escocés, tuerca y tornillo. Y a propósito, tenemos... ¡Claro que sí! El top de los nombres artísticos... Femenino nocturno. De las bailarinas exóticas. Ya vamos para allá. Yami lo dijo. Dijo Yamilo, buen día muchachos, ¿y qué tal la muerte del hijo de Javier Vázquez? Qué triste y la forma en que lo encontraron. Ya hablamos del tema, Yamilo, sí, muy, muy duro, muy triste. Silvio dice siempre con Planeta, Mauro dice... Hola, buenos días muchachos, qué buena canción mi hijo y yo. ¿Sabían que la canción es un acróstico a un conocido narco del Cartel del Valle? Claro. Sí, es cierto, es un acróstico. Para el hijo de Santa Cruz. Para el hijo de Chepe. De Chepe Santa Cruz. Carlos Castañeda dice... Dice, buenos días muchachos, Cana, con respecto al tema de versus de perros y gatos, en mi casa tenemos 5 gatos. Uy. Y 3 perros. Los dos creo que ambos son... Todo. Que ambos son todo. Son todo, ¿sí? Los perros se llaman Mateo, Luna y Niña, los gatos de Milú, Camila, Michelle China y Morrocó. Dice, la quincena se me va casi comprando alimento para ellos. No, pues, ya que Carlos dice eso, ayer estamos haciendo el versus era... Uno de los temas, o de lo que quise identificar, es qué es más económico y más costoso mantener, un perro o un gato. Y pues no, como que no hubo una claridad, y de eso me hablaron de depende, pues, de... Sí, pues yo te lo digo por experiencia, es más económico comprarle a, bueno, a los gatos. Digamos, si usted tiene gatos y tiene un perrito, una racita como grande, obviamente ese perro va a consumir mucho más. Pero las gaticas sí, obviamente es poquito lo que uno les da. El perro sí come más, se cae pechuga al mío, bueno, en fin. Julia pedía que tocáramos Luz de Día de los Enanitos Verdes, dice que le recuerda la época del colegio. Farid Duque dijo: la hija de Steven Tyler, de la que hablan, es la misma que sale en la película Armagedón. ¿Sabían que la protagonista de la película es la hija de él? Sí, claro. Sí. Andrés Ortiz, se pasaron con ese TBT. Esa canción literal me transporta y me relaja, dan ganas de unas cervecitas. Es Alicia Silverstone y Liv Taylor en su máxima expresión de belleza. Divinas. En uniforme de colegio con faldita cuadros y una de las mejores canciones de Aerosmith. Franco 18 dijo: buenos días, planetarios, por fin una de Roxito, crazy, brutal, clásico. Bendiciones, muchachos. Ve, y mi mecha nada que gana, ahí que. Y si sigue jugando como está jugando Franco, difícil seguirá va a pasar. Sin ganar. Fariño dice: dice el Duque, ¿cuántas reencarnaciones ha tenido? Le ha pasado de todo, ha vivido de todo, todo lo sabe. No sé Rick, parece, ¿cómo es que dice? Pero es que si supiera. No lo sé Rick, parece si falso. Si supiera cuántos parece años falso tengo y todas las cosas que he hecho. No, yo también me han pasado muchas cosas, normal. Chavitos. Tina, que es la polla maligna, dice. Manda una imagen. Manda una imagen y una imagen que dice: saca del cajón las alas que tuviste que guardar mientras cuidabas el vuelo de alguien más. Es momento de volver a usarlas. Y es un angelito ahí. Y saca las alas que tuviste que guardar. Eso, mientras cuidabas el vuelo. Ok, y Katy Usa, ¿qué dice? Buen día, muchachos. Yo le doy la razón a Duque. Cuando el amor no se acaba, todo puede volver a ser. Mi mamá se separó de su esposo y después de 23 años volvieron. ¿Qué? Ella siempre fue el amor de su vida. Como dice Duque, la traga nunca acabó. Y que vaya a los Guinness Records. Luego Oscar le dijo: respuesta a la pregunta de Willy Colón, o qué será, el sexo que está en el día a día de las meretrices. Ah, las amigas de Charles. Charles, uy, tiene listado, ver, señor, me lo está reclamando. Nombres artísticos. Claro que sí, sí, DJ Canario, subámosle a esa pista que vienen las estrellas de la noche aquí en Planeta Nightclub. Bueno, tuve comunicación con la Sonan, Asociación de Nombres Artísticos Nocturnos. Asonan. Asonan. Ahorita me habla. Claro, están asociadas. Sí, claro. Queda, y ¿dónde tú queda la sede? El presidente Uma, que llama Hernán, le dicen Nan. Bueno, Asonan. Tengo el top 10 de los nombres artísticos femeninos. Quedan la Carrancancan con octava. Y aquí los presentamos. De los centros nocturnos. Con para el adultos estilo en su Planeta Nightclub. Los presentamos su estilo. Viene nuestra primera participante en este casting para bailarina exótica. Bueno, viene un nombre que es muy, muy, muy, muy famoso dentro de este gremio, que son las Débora. Débora. Las Débora. ¿No será apellido Melo? Ay, no. También puede ser. Okay. Generalmente son de experiencia, no son tan maduras. Y estas Déboras. Pará. ¿Tiene descripción? O sea, tengo descripción. Y la característica por el nombre. Claro, sí, claro. Mira vos. Claro. ¿Usted cree que es que aquí el casting lo hacemos aquí a la primera, la más bonita, no, señor? Y esta es una investigación, Canario, hecha con mucho tiempo, por diferentes recorrido por diferentes puntos, donde nos ha tocado sacrificarnos para poder hacer eso, ¿no? Póngase ahí la de Kylie Minogue y la... ¿cuál fue la primera? La de Rachel Starr. Esa. Tilder was you. Prosigo. Y eso que a veces ponen unas de guaracha, pero no a veces, todo, casi todo el tiempo. Esa es. Bueno, las Déboras generalmente son de experiencia, no son tan maduras y enloquece a los más jóvenes. Aquí está. Todos ahora démosle una puntuación a Débora en Planeta Nightclub. Un muchacho que vaya con 200 mil pesos y llega a la casa con 2,000. Le sacan la platica. Le gusta el colágeno, bueno, a Débora. Gracias, Débora. Gracias. Enamora, DJ Canario, un aplauso para DJ Canario a esta hora en Planeta Nightclub. Número 2 está la Celeste. Celeste. La Celeste. Son las que son de moda. Todos quieren con Celeste. Pero ella es muy selectiva. Cuidado, bueno, con eso. Sí, cuidado. O sea, Celeste son muy selectivas. La tercera, Luna. Luna. Que siga Luna. ¡Bravo! Sigue Luna a esta hora por acá. Sí. Bueno, por ahí lo general, Luna. Las lunas son algo tímidas. pero van cogiendo confianza y después se vuelven todo un satélite de travesuras. Ah, ok. Satélite de travesuras, muy bien, qué buena descripción. Bueno, un aplauso a Luna a esta hora, sí. Planeta continuación, Chelsea, que lleguen las Chelsea. Recuerde que Comedia de Ron tiene derecho a un show privado. Estas, nosotros tenemos una ayuda que llama Chelsea. Estas generalmente son de la nueva ola, son curiosas para aprender más del arte, del baile y del erotismo nocturno. Pasó la Chelsea. Muy bien, Chelsea. Venga, vuelta. Uy. Que Chelsea apenas está empezando, entonces, bueno. Bueno, llega otra de experiencia. Y su nombre es Amanda. Amanda, grande, muy bien. ¿No? De vieja data. Ah, ¿vio? Grandecita ya. Y va más a la par, más al... Y va más al gusto con sus contemporáneos. Imagínese cómo va a disfrutar usted con todas esas arrugas. De disfrute. De hecho que Amanda antes tenía un negocio, pero la socia la robó. Y ella le tocó volver a comenzar de cero. A arrancar de cero. Aproveche y disfrute de Amanda. Es como montar en bicicleta todo terreno. Bueno, la siguiente, por favor. La siguiente se llama Cassandra. Nombre. Cassandra con K. Con K. Con, bueno, yo la tengo con C y con doble S, Cassandra. Es lo más exótico con K, señor. Pero ya dice que los nombres no tienen error de ortografía. Por el teo, vos así de Shakira. Bueno, generalmente la Cassandra, las Cassandras no tienen escrúpulos a la hora de hacer cualquier cosa por obtener lo que quiere. Qué descripción tan... Cassandra. Aquí está. Me gusta casar. Aquí está Cassandra y tiene su cinturón de moneditas. Va a ser el baile de Shakira. Gracias, DJ Canario. Gracias a Cassandra y... Recuerde, Media de Ron tiene su show gratis. Botella tiene Noche de Pasión. Ah, es verdad. Es que cuando se compra... Una botella, show, sí, ya. Bueno, no se le sienta más en las piernas. La siguiente, por favor. ¡Tiffany! ¡Tiffany! Sí. Tiffany no es ni tan vieja guardia ni de la nueva ola. Prefiere hacer lo menos posible y salir ganando. Estas Tiffany son, mejor dicho... Cortico, más bien. Cortico. Bajo perfil, bajo perfil. Y se va de una. Bueno, gracias, Tiffany. Pero que el que te dice, no, pero es que no me moró nada bailando. No, aquí no me gustó. Y el mamá y la regaña. Es que ya, Tiffany, que molesta. Y hasta se pueden ir de pelea. Gracias, Tiffany, gracias. El DJ Canario, un aplauso para nuestro DJ. Por favor, la mesa que aplauda, mesa que más aplauda. Le mando la niña. Bueno, otra de vieja data, de vieja guardia. Amapola. Amapola, bravo. Amapola noche. Estoy sorprendido con Charlie. Generalmente le gusta a los de 60 años para arriba. Ah. Es de vieja guardia, pero que ya quiere retirarse del movimiento. El popular pensión. Aproveche y disfrute la que está a punto de coronar su pensión. Las señoras que dicen, ya estoy que me retiro, pero no lo hace y sigue. Claro, no, y ella ahí se le sienta, señora, allá. A esa sí le queda un rato sentada hasta que le duerme la pierna a ese señor. Esa literal es la que llaman copera. Bueno, sí, esa. Se le toma uno el trago. Amapola. Prosigamos. Que tiene la cartera, pero el negocio tiene bastantes opciones. Sí, no, no, es que aquí en Planeta Nightclub lo que hay es variedad. Y DJ Canario. Quedan las últimas dos. Vamos con Brittany. No, Brittany es la más. Hazme el favor y me pone para Brittany Upside Down Again. No, Brittany, claro, Brittany. Pero este es un sitio moderno, ahora la guaracha es aquí. No, este es un sitio. Porque en Planeta Nightclub la variedad es lo de nosotros. No, ya nos modernizamos, ahora tocamos es guaracha aquí. Sí. Brittany es la que maquilla al resto. Brittany, sí. Y aparte de eso, son rubias, reales o falsas, pero son rubias. Y generalmente enamoran a todo el público. Son rubias de droguería, no importa. Rubias de droguería. Esa raíz negra. Y bueno, la última. ¿Faltan más, Charles? La última. Ahorita que el canario habla que lo de la música, claro, es que yo vi una vez un video en YouTube y ellas las dejan poner la música y ellas se van a poner toda esta música. Empiezan a buscar en YouTube ahí mismo. ¡Qué chimba! Claro. Bueno, ya ahora para... sí. Esa cervecita que pidieron para toda la noche. Están esperando a Estrella en la mesa 45. Mesa 45. Y ya para cerrar, démosle la bienvenida a Anabel. Uy, Anabel. Es bien mala. Y pelinegras, son pelinegras. Peligrosa.